Muy buen día para toda la audiencia y muy buen día, compañeros de Farco. En este caso, tenemos una buena noticia para traerles en la mañana de este lunes. En la provincia de Santa Fe, la justicia dispuso restringir la aplicación de agrotóxicos en una localidad. La comuna beneficiada es Piamonte, de casi 4.000 habitantes, ubicada en el centro de la provincia y en el corazón de la zona de producción agrícola. Desde FM Chalet, dialogamos con la abogada especialista en Derecho Ambiental, María Eugenia Bocio, quien actuó como querellante de la familia de la localidad de Piamonte, que cuenta ahora con este fallo beneficioso. Al respecto, María Eugenia nos comentó cómo llegaron a conseguir la medida cautelar. Empieza generalmente como la mayoría de los casos que hay en Santa Fe, en donde los vecinos son perjudicados en su salud por determinados tipos de actividades. En ese marco, esta gente que ya viene hace un montón de años reclamándole a la comuna que tomara cartas en el asunto, obteniendo respuestas, nos contactamos y iniciamos unas medidas donde aseguramos pruebas, se toman un par de pruebas para verificar el estado de situación real de la vivienda y del entorno en el cual viven, y ahí se enmarca en el juicio de amparo civil, en donde se pide al juez que se prohíban las fumigaciones a una determinada distancia y la circulación de mosquitos y guarda de agroquímicos dentro del ejido urbano, entre otras medidas, ¿no? Esta medida prohíbe ahora la fumigación a menos de 800 metros de los límites de la comuna y sienta un precedente para el resto de las localidades de la provincia que conviven con situaciones similares. Para la abogada ambientalista, es fundamental que las comunidades comiencen a darle más importancia a estos casos y tomen cartas en el asunto. Actualmente ya se están habiendo movimientos de vecinos autoconvocados cada vez más, porque ya la gente deja de naturalizar esta situación. Los daños en la salud son tan graves, los perjuicios en el día a día son tan precisos y concretos, que hace que la vida sea imposible, básicamente. Por más que vos sepas que el pueblo se mantiene con esto, o que es una práctica normal y común en el pueblo hacer este tipo de cosas, la vida de esta gente se torna casi imposible. Y eso es lo que hace que puedan reclamar. Resignificando una vieja y detestable frase, qué lindo es dar buenas noticias, ¿eh? Informó para Farco desde FM Chalet, Belén de Grossi.